Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus y Música nuevamente al aire, el intervalo del diablo abriendo sus puertas nuevamente una vez más, programa número 107, viernes 10 de septiembre del 2021. 4 meses y primavera. ¿Vos decís? Y no, yo no lo digo, no, está escrito desde la época de los romanos, creo que es. Sí, igual, viste que no van cambiando. No es porque a mí se me ocurra. las estaciones van cambiando con el cambio climático. Menos y toda mal. Esa historia. Menos nada, mal. Hace 5 días que no para de llover, loco. Y era hora. 5 días que no para. Bueno, después no nos quejemos que se prende todo fuego está y todo se viejo, no llueve nada. Y pero se está quemando todo. Ese es el tema. Hace 5 días que no para, después no llueve, pero por una semana y media, y decís, bueno. ¿Sabes qué? Nada. Hay cosas peores, te aviso. No sé si te avisaron. El ¿no? que empezó con el clima fuiste vos, así que yo solo te estoy siguiendo el hilo. No me estoy quejando. Claro que hay cosas peores, por supuesto. Señora, deje de quejarse, que se le inunde la casa, ¿no? ¿Cómo le va? No me hables de eso. ¿Cómo le va, señor operador? Bien, bien. Contentos. Contento yo, contento por la visita que vino acá hoy a hacerme el aguante. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí, un amigo de la casa. Y contento por recibirlos, como siempre. Bueno, bienvenido al amigo entonces de la casa. Sí, el amigo la de la visita. Casa, no tiene nombre, es el amigo de la casa. No, porque estamos generando misterio. Próximamente, si se anima, va a hacer un programa. Entonces está viendo, va a ser su debut radial, entonces está viendo. ¿Sí? Sí, está viendo a ver que cómo viene todo. Y nos podemos, las nos próximas dos horas es lo que no tenés que hacer. o sí, te sumás, o sea, pasa por ahí la historia, viste. Que hay que romper el hielo, ¿no? O si no, ¿cómo no hacer un programa? Como arrancó ya el programa número 2 del amigo Luis Poza. Sí, sí, sí, sí. Plan Diabólico, o no, Diabólico Plan. Diabólico Plan. Gran programa. Por eso. Lo escuché. Acertado. No soy del palo de la música, ustedes lo sabrán. Pero rock, puramente rock. No es tan extremo como nosotros, no es tan por extremo, ejemplo. Pero estábamos cocinando y nos cagábamos de la risa en casa. El interesante sin libreto, sin fundamentos, sin sentido. Claro, sin sentido. Y insisto, para mí están en ácido haciendo el programa. Porque... Sí, sí, sí. Me gusta que opera Luis Miguel. Me gusta que lo llama Luis Miguel. Y lo que me preocupa, que van a tener serios problemas con el programa anterior. Sí, que se pasan, Almas de Acero. Claro, claro. Almas de Acero se pasa y bueno, ahí no respetan. Me parece que si rompen los códigos se pudrió mal y... Bueno, habrá que hablar con la gente de Alma de Acero, sí, entonces, sí. Muy seriamente. Que no llegue la sangre al río. veremos qué dice. Felicitaciones al amigo de la casa, amigo del programa también, Luisito Sarmiento Pozza. Sí, sí, sí. Acertada elección de los chicos ahí con ese plan, Diabólico Plan. Y bueno, en estas próximas 2 horas, música, como siempre, seleccionada de la mejor música del planeta, insistimos. Obviamente. Heavy metal. Obviamente. Y para la segunda hora tenemos una charla telefónica con la guitarrista de la banda. Una de las bandas que va a estar participando en el Resistiendo Metal Fest edición número 2, a cargo de las chicas de Doncellas del Metal, programa de radio de la provincia de Mendoza. Vamos a charlar con la guitarrista de Cripsis desde Sonora, México, que se traen, una banda de death metal melódico desde México. Y bueno, vamos a arrancar musicalmente a todo grindcore. Brutal Truth, un super grupo estadounidense de death metal técnico, death grind, proveniente de... Ya está sonando, están entrando los mensajes. Bien, esta banda de Nueva York, en actividad desde el 90 al 98 y se separan, vuelven en el 2006. Y para terminar definitivamente en el 2014, en ese regreso Brutal Truth regresó con más fuerza que nunca. En el 2009 sacan el álbum Evolution Through Revolution y lo superan con el siguiente, End Time, que es así como para que se den una idea el impacto que te puede dejar una escopeta a pocos centímetros de tu cuerpo. 21 temas que tratan sobre la inminente implosión de la civilización, siempre únicos y distintos. Estos veteranos grinder ofrecen con End Time uno de los grindcore más avanzados, potentes, angulares, vitales de la historia del género. Pegamos 3 temas de este trabajo: Fuck Cancer, All World Order y 20 Back. Brutal Truth abriendo Diablo sin Música. Yeah. Mixer. Y arrancamos con ese cross de, con ese uppercut, lo cross de derecha, que es Brutal Truth, cortina de Letter Leone, discazo el de Letter Leone, sí. Editado acá por Pacheco Records. Y saludo vamos, a la gente de Pacheco Records. No sé, estoy perdido con la hora. Vamos a tirar otro tema, así después charlamos un poquito. 21:16. Satch de Metal Devastation Radio nos envía siempre a nuestra casilla de correo gacetillas, información, links y demás. Ahora nos presenta o nos envió la información de la banda Brackish Tide, banda formada en la primavera del 2014 a orillas del turbio río Pocomoc, en el condado de Somerset, Maryland. A nadie le importa eso, pero bueno, hay que mencionarlo. Una banda de metal bastante original, bueno, según criterio del que escribió la gacetilla. Brackish Tide, después de escribir, ensayar y grabar durante aproximadamente un año, lanzaron su CD debut. Creo que volví a la CD de hace dos años, no, por no, favor. Bueno, pero para que la abrí gente la entienda, que voy a saltar. Claro, para que la gente entienda, Ricardo empezó a laburar a full toda esta semana, igual que yo, que ya venía laburando, pero esta semana fue peor, así que estamos subidos arriba de una montaña rusa. Y hoy es viernes. Sabemos cómo miércoles nos vamos y a mi cuerpo bajar. Lo sabe. Claro, y mañana vamos a estar hechos pelota los dos, pero bueno, téngannos paciencia porque después de todo esto es así. No pasa nada, no nos tengan paciencia ni nada. Y si no nos tienen paciencia, Sorigor. Bien, durante aproximadamente un año estuvieron ensayando, grabando, componiendo. Lanzan su CD debut, The View From Below, en 2015. Y luego de un cambio de formación, lanzan un sencillo, Carpe Noctum, en 2017. Durante octubre del 2020, firmaron con Incipio Records y lanzan su próximo single, Shallow Grave. La banda ahora está trabajando en un segundo CD de larga duración. Ahora escuchamos su single, el que da nombre a este trabajo, Shallow Grave. Shallow Grave, la banda es Brackish Tide. Sonando en el donde tiene que sonar. Bueno, y vamos a escuchar una banda que descubrí hace poquito, no mucho, me gustó y me llamó la atención que el estilo, quien fuera la frontman, sea una mujer. Así que les voy a contar un poco de qué se trata. Claymorean es una banda de power metal épico, cantado por una mujer, proveniente de Serbia, formada alrededor del 94 en la ciudad de Lazarevac. Quienes funcionaron bajo el nombre de Claymore desde sus comienzos hasta más o menos el 2014 y de ahí mutaron recién con el nombre como los conocemos hoy. Esta banda, que tuvo una pausa entre el 2003, año en el que lanzó su primer larga duración, y el 2012, tiene en su haber 5 álbumes de estudio de larga duración. The First Town of Sorrow en el 2003, Lament of Victory en el 2013, Unbroken 2015, Song from the Dying World 2017 y recientemente el 1 de septiembre de este año lanzaron Eulogy for the God de manera independiente. La banda está compuesta por Vlad Invictus en guitarra y voces, Goran Garcevic en bajo y voces, Uros Kovacevic en guitarra líder, Marko Novakovic en batería, Vladimir Novakovic también en guitarra y la voz está a cargo de Dejana Betsa Garcevic. En este caso elegimos dos temas para mostrarles un poco de qué se trataba esta banda. Elegí, obviamente. Ah, bueno. Elegimos, estoy hablando corporativamente, somos un equipo o no somos un equipo, es así. Elegimos, ratifico. ¿Serán tenistas? Eso lo... No sé. No tengo Novakovic. Vos decís, y pueden ser medios, ¿viste? Pero son todos los apellidos así, como los rusos son, las mujeres terminan con el Ova atrás del apellido, estos son todos Vic. Así que sin más charla de serbios, vamos a escuchar en primer lugar The Road to Damnation. de las particularidades, justamente, me gustó esta banda, pero porque si bien es un poco de power metal, tiene una mezcla bastante interesante, sí. La voz de la mina es re potente, raspada, sí, con una impronta increíble, no se queda en un agudo allá arriba a lo lírico. Este trabajo es del 2017. Así es. Y no difiere mucho de lo último que hicieron. Sí, pero en el sentido de fuerza, composición, ¿viste? Yo noto que como que hay una especie, en lo último que hicieron es bastante más oscuro que lo anterior. De hecho, el trabajo del 2017 y del 2015 por ahí es un poco más de power metal rápido, un poco más de speed, algo claro. Más veloz. Ella, si bien tiene sus agudos a los Stratovarius, allá, bla, es más galopante todo el ritmo y toda la marcha. En esto es como que se quedan un poco más en sonidos más graves y más oscuros, si se quieren. Encontré una pequeña beta de Doom, a pesar de su fuerza y toda la historia, el álbum es más denso, pesadísimo, potente, pero bastante más... Mirá, ya que estamos en Serbia, porque Clive Morian es de Serbia, sí. Me acordé que hace pocos días, hace 4 días quizás, de un posteo que vi de la guitarrista de la banda Serbia Jenner. Ajá. Banda que acá pasamos ya varias veces. Sí. La guitarrista Aleksandra Stamenković. Uh-huh. Se recibió de médica, ¿no? Entonces, wow. Dice que gracias a la música que la acompañó en toda su carrera, o sea, todo el tiempo que estuvo dedicada al estudio, y paralelamente llevaba la banda, ¿no es cierto? Y que gracias a eso le sirvió como para que su cabeza esté ubicada. Pero aparte Jenner, y con qué impronta, sí. Porque Jenner es una banda de puta madre, también con una voz así, muy así power a este, al estilo de esta banda. De médica, no sé, especialidad, no tengo idea, porque la llamé para felicitarla, pero no le pregunté tanto. ¿Le dijiste sí, que íbamos obvio. A hablar? Te dijiste, dije, claro, debe me estar duele acá, ¿qué es? Mi vida, no, yo son bandas que con mujeres al frente que tienen mucha potencia, y de hecho, reitero, si bien a mí me gusta mucho el lírico y me gusta mucho el metal sinfónico y la ópera, de hecho, las bandas con voces heavy de mujeres con esa impronta, bueno, la Standard Mother, si bien hacen hard rock y hacen una cosa más estilo del rock, también Guernica Mancini tiene este tipo de voz muy al odoro, por ahí más veloz, como acabo de decir, pero me encantan ese tipo de voces. Así que ahora vamos a ir con el segundo tema que elegí, como para hacer una comparación del último trabajo que sacaron, reitero, el 1 de septiembre de este año. Vamos a escuchar Hunter of the Damned. We'll be right back. Wasterland. Entonces, así escuchábamos dos temas de Clive Morian, esta banda de Serbia. Primero, Song from the Dying, A Dying War, ese es el de ese álbum. Exacto. Y después otro tema del álbum que es 2020, ¿no? 2021. Hunter of the Darknet. Claro, de 2021. De Eulogy for the God. Un sonido más, más melódico, sin tanta filo guitarrero. Canciones que por ahí podés ir a tarareando o silbando cuando vas a tu casa o vas a tomar el colectivo a las 5 de la mañana antes de que te llegue a robar el celular. Vos decís que podés escucharlo tranquila, vos decís que podés ir escuchando esa canción así, sí, como sí, saltando Danica Dorada. Pero cantala rápido, cantala rápido porque ahí viene el pibe de la motito que te lleva el celular. Igual si vas escuchando el tema anterior o por ahí elegís un álbum de ese, un tema de ese álbum y toda la historia, vas a ir a las chapas. No, seguro. No, para eso está Brutal Truth con lo que abrimos el programa. Sí, sí, ponele. Sí. Y si escuchás Bluetooth, pero generalmente si escuchás ese tipo de música, mucho que no le tenés miedo a las cosas que pasan por la calle. No sé, no sé, no sé. ¿Vos decís? No sé. ¿Vos decís? No, para no, mí sí, la, qué sé la yo. La música te posesiona y bueno. Y bueno, que te dan ganas de agarrar el hacha y descuartizar a tu familia, qué sé yo. Sí, depende cómo te. O si se comió un juicio. No, bueno, depende si cuál sea el desorden mental que tengas. Eso es así. Un gilastro se ahorcó y estaba sonando Paranoia en la bandeja de disco y le hicieron un juicio a Ozzy. Bueno, pero esa es la historia de esa es nuestra historia en el heavy metal. Dee Snider se tuvo que enfrentar con las viejas, ¿entendés? El control, parental control en Estados Unidos, en el Congreso, diciéndole con nosotros, mujeres, las mujeres, claro, de los senadores insatisfechas sexualmente. No sé si eran insatisfechas sexualmente, sí, sí. Lo único que yo sé que canalizaban su nerviosismo por ahí, o sea, no, esto no pueden escuchar, esto no pueden escuchar porque nosotros etiqueta no nos dejan a los vinilos. Bueno, qué nada. Desastre. Halford también, o sea, Judas sí, sí, se sí. comió un juicio porque uno de sus fans se suicidó escuchando. Sí, si hay alguien hay alguien que está escuchando del programa Diabólico Plan. No estamos copiando lo que ustedes estuvieron comentando en el programa. Casualidad. Comentándolo, perdón. Casualidad. Yo hago los deberes, yo escucho los programas. Sí, sí, sí, veo que tuviste tiempo como para escucharlo. Ah, sorry, tuviste tiempo, sorry. La señora ocupada. Obviamente. Obviamente. ¿A qué hora te pasé la maldición última modificación del programa de hoy? Hace 15 minutos. Es así, sépanlo, Pablo. Hace 15 minutos le pasé una modificación. Está muy bien, como debe ser. Sí, no sé, igual vienen cosas. Tenemos con música colgada de hace cuánto. No, programas y programas y programas. Bueno, por suerte ya empecé a liberar la casilla de correo. Sí, sí. Pasamos un tema de los 100 mails que tenemos ahí. Sí, sí, creo igual. Ya va por el mail número 100. Tengan paciencia porque es mucho, muchísimo el material que nos envían a los mails, tanto al de Diabolus sin Música, a la casilla de Ricardo, a la mía, al WhatsApp. Bueno, nada, también compartimos el espacio de Sandra Luca Prensa y Difusión. Es increíble la cantidad de bandas que nos mandan para difundir. Hoy me estaba ofreciendo una entrevista a Sandra que describieron gente de prensa con la que ella, otro nivel, viste, allá. Sandra arriba. Es, sí, top, obviamente, top, por y, supuesto, internacional. Nada, o sea, press. El viernes que viene vamos a tener dos entrevistas. A la mierda. No, se nos van a acumular. Ya te dije, Pablo, 3 horas de programa. Yo te vengo diciendo hace meses. Sacamos dos entrevistas, una de una banda que vamos a presentar en la próxima hora. Ajá. Y después otra de las bandas que van a sonar en el festival Resistiendo 2. Una banda de la Patagonia. Así que vamos con un poco de Riverside. Riverside es una banda polaca de metal y rock progresivo originaria de Varsovia, fundada en el año 2001 por Mariusz Duda, Piotr Grusling, Piotr Krosiński, si es que así se pronuncia, todos amantes de la música progresiva. No, bueno. Ponele que no. No se van a enterar, no te preocupes. Entre mi inglés y el polaco que sabemos, digamos que hagamos una linda mezcla. Bueno, esta gente, no voy a hablar mucho de ellos, más que nombrar que han sido teloneros, han salido de gira, por ejemplo, con los Dream Theater, ni más ni menos. Qué sé yo, tienen muchísimo, muchísimo para laburar en su haber. Son de Varsovia, Polonia. arrancaron alrededor del 2001 hasta el presente. Y la discografía de ellos es bastante grosa. Álbumes de estudio tienen Outward of Myself 2004, Second Life Syndrome 2005, Rapid Eye Movement 2007, Ain't No Domini High Definition 2009, Shine of New Generation Slave 2013, Love Fear of the Time Machine 2015 y Eyes of the Soundscape 2016. En el 2018 sacaron Wasteland y de ahí yo elegí un tema para escuchar, justamente que es el tema que le da título a este álbum. Así que vamos a escuchar Wasteland. Wait in silence until the stars go down. Thank you. Cariño, eso es lo que yo quiero escuchar hoy en la sección Los Caprichos de Alejandra. Así nomás. Poner el título que quieras, lo que quieras, pero hoy yo quiero escuchar. Bueno, y en la sección Los Caprichos de Alejandra, que acabo de escucharla así como suena, está buenísimo, vamos a escuchar Apocalíptica. Vamos a escuchar el tema número 4 del álbum que ellos han sacado en el 2020, en el 10 de enero del 2020, del álbum Cello. Así que con ustedes, En Route to Mayhem. Thank you. Bueno, Chelo, que es el álbum al que pertenece lo que acabamos de escuchar, que es el cuarto tema, En Route to Mayhem, es el noveno álbum de estudio de la banda finlandesa. Fue lanzado el 10 de enero del 2020 y es el primer álbum totalmente instrumental desde Reflection en el 2003. Su primer lanzamiento de estudio desde Shadowmaker, lanzado 4 años y 9 meses antes, marcando su mayor brecha entre los álbumes de estudio. Bueno, segunda hora del programa y ya estamos con la comunicación del día de hoy, que es primera medida, vamos a charlar con Fernanda, la guitarrista líder de la banda Cripsis de Sonora, México. Hola, ¿estás ahí en línea, Fernanda? Hola, ahí te estoy escuchando. Hola, gracias. Bueno, bienvenida. Bienvenida a Diabolus y Música. Hay un poco de delay. Sí. Gracias por la invitación a tu programa. Aquí me encuentro con el bajista también de la banda. Bueno, vocalista y escritor. Bien, o sea, la idea de charlar un poquito es conocer a la banda. Se van a presentar en el Resistiendo 2, el festival online que hacen las chicas desde la provincia de Mendoza, las Doncellas del Metal. Y bueno, yo sé que vos formaste la banda y formaste la banda inicialmente como una banda de mujeres, ¿no es cierto? Sí, esa era la idea, de que fuera una banda de mujeres, pero pues a falta de integrantes y pues nos fuimos adaptando, ¿no?, a los que estaban disponibles, y ya quedó la alineación con mi esposo, que es el vocalista. Sí. Y pues baterista, y metimos otro guitarrista. Y la idea inicial siempre fue hacer death metal melódico como suenan actualmente. Sí, fue la idea hacer death metal. Ajá. Yo nunca había tocado a ese gente. Entonces pues tuve la curiosidad de tocar. Mi esposo ya es el que tema, es el género que manejaba, entonces hicimos la banda juntos. Y en este momento, ¿cómo está en tu ciudad a raíz de la pandemia, este problema que hace un año y medio conmocionó a todo el planeta? ¿Cómo están ustedes en este momento con ese tema? Pues ya sabrás que está muy difícil, ¿no?, la situación económica, pues también pérdidas de familiares. Afortunadamente no hemos tenido pérdidas familiares, ¿no?, pero sí de conocidos, amigos, personas, claro, cercanas, vecinos. Entonces sí ha estado difícil. Y pues musicalmente pues no hay eventos, bueno, no hubo, ¿no? Ahorita ya está empezando un poco a surgir otra vez los eventos. Ajá. Pero pues hemos ido adaptando, seguir componiendo, seguir creando música, que es lo que nos gusta. Y surgieron los eventos online, que es en el que vamos a participar también. Ya participaron, ¿no es cierto?, en algunos eventos online. Sí, participamos en uno que se llama La Escena Viviente, que fue la segunda edición, y son varias bandas mexicanas, y ahí participamos con una sesión en vivo. Ah, muy bien. ¿Y el material que están presentando es material que ya es lo que tienen editado, o es material nuevo? ¿Cómo? Los temas que están haciendo en este momento para, por ejemplo, para el festival online, ¿son temas de sus producciones viejas o tienen temas nuevos ya para presentar? Ah, ok. No, son de producciones que ya teníamos grabadas. Ajá. Sí. Tienen el demo y un EP, ¿no es cierto? Sí, ahorita andamos promocionando el demo Tierra Madre Muerte. Sí. Que incluye 5 canciones. Bueno, un intro, 3 canciones que se llama Umbral, Marabunte. Y la otra es La Luna Siempre, la primera luna. Ajá. Y pues ese es el que están promocionando hasta ahorita. Obviamente las letras las hace el vocalista, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos sí, a... Sí, es el que hace el concepto de la banda. Pero vamos a hacerlo participar entonces, ya que lo tenemos ahí cerquita. Le vamos a preguntar al respecto. Hola, Víctor. Aquí viene. ¿Está tu niño por ahí? ¿Una niña? ¿Qué es? Hola, son niños, son dos niños. Ah. Habla Víctor. ¿Cómo estás, sí, Víctor? Despertó un poquito. Ah, bueno, muy bien. Esto es así, esto es familiar. Bueno, contame un poquito las letras de Cripsis. ¿Sobre qué escribís o qué cosas querés contar? Ah, bueno, fíjate que... Qué casualidad, o así en el caso, decirlo para ustedes, o un compatriota, ustedes, alguna vez escuché a Facundo Cabral decir que su mamá le decía, me gusta lo que cantas, y me gusta que cada vez te conviertes más en lo que cantas. Eso a mí me ha hecho recapacitar sobre qué canta uno, en qué quiere convertir, o en qué quiere hablar, además, a pesar de que pues, es death metal, ¿no? Que es algo agresivo. Que por cierto, para mí no es tan melódico, ¿no? Según yo somos old school con toques sí. melódicos ahí. Es como un oxímoron decir sí. death metal melódico. El death metal debe ser agresivo per se, ¿no? Yo soy muy, muy así, vieja escuela de ese rollo. Sí, sí. Pero todo bien, cada quien sus opiniones. Totalmente. Fíjate que una de las cosas principales que tenemos, yo creo que es que cantamos en español. Creo que es un privilegio poder cantar en tu idioma. Igual allá con ustedes no se ve tanto que las bandas canten en inglés, pero aquí es muy común. Claro. Y una de las cosas que queremos pensar con nuestras letras, pues, es como te decía, lo que escuché alguna vez de Facundo Cabral, pues hablamos sobre la libertad, sobre la falta de libertad, sobre la esclavitud en la que percibo en lo personal que vivimos actualmente, las limitantes que nos tienen... encadenados a cierto rol de vida muy específico del cual es difícil salir, del cual es difícil escapar o poder desarrollar nuestro potencial como humanos. Claro. Por esas barreras que existen, y más o menos de eso trata el primer disco. Sí. Después me di cuenta con el paso del tiempo, explorando las letras, que había que hacer algo un poco más que quejarse o que nada más expresar que estábamos encadenados o expresar que estábamos cautivos o sí. enclaustrados con el primer material, y había que proponer algo, ¿no? Y ahí se ve un poco más de cambio en la evolución de las letras, donde empiezo a explorar en el segundo material lo que es la una según yo algo paradójico que hay en la divinidad humana o en lo mágico humano y al mismo tiempo en lo terrenal del humano, y es donde sacamos un material que se llama Tierra Madre Muerte, donde desarrolla un poco lo que es la maternidad, sí. ¿Ver? Sí. A pesar de que se puede ver como un acto terrenal, común, es algo increíble, ¿no? Que, bueno, en lo personal o en la percepción del grupo, que somos creyentes, ¿no? O que creemos en el alma sí. del individuo, percibo que la mujer es como un umbral a través del cual viene el alma, no sé de dónde, pero viene, claro. No sé de dónde, pero llega y se encarna en el ser humano que está por nacer. Entonces, eso es un acto que es para mí increíble, que es algo mágico, por así decirlo, divino, por así decirlo, pero al mismo tiempo es algo común, terrenal, y hay sangre, sudor y lágrimas de por medio. Y es esa paradoja, esa contraposición, es lo que quise explorar en las letras del segundo disco, que se llama Tierra, Madre, Muerte, y que son las tres etapas de la triple diosa, ¿no? Y por ahí va la temática. Respecto a ese título, te quiero preguntar, porque estabas hablando de nacimiento, de encarnación, y el título es como, son tres palabras y la tercera es el final, la muerte, tierra, madre, muerte. El concepto ese, contame un poquito. Ah, claro, en realidad es... son las tres etapas de la diosa de la religión Wicca. Sí. Es donde se explora un poco esta tres etapas de la mujer, que es doncella, madre y anciana sabia. A partir de ahí fui desarrollando el tema y buscando ideas, ¿no? Me gusta mucho cuando escribo, cuando busco así, que encuentro ciertas cosas que no sabía que existían, pero las encuentro dentro de uno mismo. Fíjate, ahí te va otra de tu paisano Atahualpa Yupanqui, sí, que decía, si el mundo está dentro de uno, afuera, ¿para qué mirar? Y escribiendo, he encontrado ciertas cosas que me sorprenden. Y uno mismo es el primer espectador de su propio arte, de su propia música, ¿no? Modestamente. Y Tierra, Madre, Muerte tiene que ver con eso, con tierra como fertilidad, madre como ya la dadora de vida, y muerte es como la decrepitud o la plenitud de un ser vivo que llega a su fin, pero también entre fechas está la reencarnación, ¿no? Y pues la letra dice precisamente, en ciclos converges desde el nacimiento, la luz al final del túnel es solo el comienzo. O sea que en realidad vuelves a empezar. Y otra, claro, de nuestras canciones dice, no principio ni final, el ciclo siempre se repite. Entonces creo que todo en la vida son ciclos, y en realidad pues es algo que vuelve a comentar, ¿no? No es tajante la muerte. Puse muerte porque es una palabra expresiva y que tiene que ver con el género y que... No, pero, dice mucho, pues, pero esa palabra también tiene, como te mencionaba antes, es el mencionar la palabra muerte es mencionar el final, es hacia dónde vamos, el final por lo menos de la vida terrenal, ¿no? La vida física. Sí, así se percibe quizás en una percepción individualista de las cosas, ya que fíjate cómo he bebido yo de su folclore, de los gauchos, sí, que me gusta mucho la cultura gaucha y José Larralde, y soy muy admirador de lo que componen ellos. Y entonces, por ejemplo, imagínate una hoja que cae de un árbol y que está triste porque cree que ya ha muerto. Claro. O sea, es parte de un ciclo, cae a la tierra y vuelve a destruir la raíz y vuelve a ser. En realidad lo que importa es el árbol, que nosotros somos hojas, que vuelve a comenzar todo. Tú dices que la muerte es el final de la vida, pues yo te diría que es parte del ciclo de la vida, ¿no? No un final. Claro, claro. No, final, yo... O sea que el concepto con el que ustedes están hablando de la muerte es más bien desde lo positivo, desde la continuidad, y no por ahí, entendiendo dentro del género del death metal, o sea, no estamos hablando ni de cosas negativas, ni de sangre, ni de dolor, ni de infiernos y esas cosas, sino vista la muerte como una continuación, como algo positivo y como un ciclo más de la vida. Ándale, puede ser algo así, si quieres, buena percepción de la situación. Sí, porque... Repito otra vez lo que le decían a Facundo Cabral, ¿no? Me gusta lo que te conviertes. A mí no me gustaría convertirme en eso otro que mencionaste, pues, claro. ¿Cómo me atrevería yo, siendo padre de familia, teniendo hijos, dar ese tipo de ejemplos? Y no critico a los que lo hagan. Yo entiendo que es un performance, entiendo que es música, que es expresión, que es arte, claro. Cada quien puede hacer lo que quiera, pero en lo personal yo no me sentiría a gusto tirando ese mensaje. De mi parte, porque lo repito, o sea, uno se convierte en lo que hace y en lo que cantan, a fin de cuentas. Y yo no quiero tirarles esas cosas, sea veneno, sea algo, un mensaje negativo a las personas. Pues. Claro, pero eso... Por eso me pareció... Simplemente realista o con ver. Ajá. Por eso me pareció súper piola aclararlo, porque la verdad que es una particularidad que tiene la banda de ustedes. Generalmente el género de death metal suele hablar desde la muerte, desde otra perspectiva, como vos decís, desde el horror, desde el gore, desde la sangre, desde otro tipo de cosas. Y esto me parece que tiene un sentido muchísimo más filosófico, positivista. Hay que tener en cuenta también que desde que el heavy metal es heavy metal, las letras siempre fueron fantasía. Exacto. Después cada uno las trabaja como quiere y expresa, usando esta música pesada, expresa, por ejemplo, como él, toda esa visión que tiene del mundo. Claro. Que es muy, muy particular desde su punto de vista y me parece muy interesante. Principalmente porque da para pensar, para otro tipo de cosas, ¿no? No es el mero mirar un cuadro de destrucción, como decís vos. Bueno, evidentemente ustedes tienen un mensaje bastante potente para dar. Gracias. Modestamente, pues, alguna vez me di cuenta de que teníamos un micrófono enfrente que amplificaba nuestra voz. Había que aprovecharlo, ¿no? Si te toma atención 5 minutos de que vas a decir algo, yo creo que decir algo importante o algo que dejarles una semilla de algo que les pueda servir, pues, o que conozcan a uno para sus adentros, como también decía Larralde. Entonces, yo creo que es importante, ¿no? Y trato de hacer eso, tratamos de hacer eso, porque muchas veces se desperdicia esos 5 minutos que alguien te pone atención y nada más te pones a hacer algo inadecuado, digamos, no sé. Claro. Pues desperdicia el momento. Sí, todo esto desde una perspectiva particular, yo creo lo maravilloso de o lo especial del metal, que es muy variado, ¿no? Sí, ¿Y qué te ha llevado a escuchar? Porque por lo que veo tenés un montón de influencias de argentinas, de Larralde, de nada, ¿por qué? ¿Cómo llegan esos poetas que tienen esos decires, como decimos acá, a tu cabeza o a tus manos? Por Facundo Cabral, alguna vez me lo ocupé, y a partir de ahí, pues, o sea, Facundo Cabral me llevó a Atahualpa Yupanqui, Atahualpa me llevó a Larralde. Wow. Actualmente escucho mucho a Zitarrosa. Ups. Y los Gauchos, pues, la verdad no sé por qué, digo, si estamos ya en esto de la reencarnación, digo que yo vengo de allá a lo mejor. Wow. No, me llamó la atención, la verdad me llamó muchísimo la atención. Estamos hablando, bueno, esto que hace la tecnología. Estamos hablando con alguien en México que nos está diciendo que escribe sobre cosas que lo han marcado en la vida, que tienen que ver con músicos argentinos, con músicos locales. Y así no de metal. Increíble. Y no de metal, además. Sí. No de metal. No, exactamente. Puede ser muy, ¿cómo es ese? Una sorpresa, ¿no? Es que la verdad aprecio mucho la forma que tienen ellos de ver la vida en su folclore, porque el folclore mexicano, con todo respeto y admirándolo mucho también, es algo ñoño. Y no salen del corazón roto. Yo entiendo que es el tema, pero alguna vez le pregunté a un amigo que es un máster para mí, un conocedor, y le digo, oye, ¿dónde está nuestro Atahualpa Yupanqui mexicano? Oye, ¿cuál es el Larralde mexicano? No existen, no tiene por qué existir en México. Se dieron condiciones distintas y el folclore en una y otra parte son diferentes. Pero, oye, pero ¿quién dice, pues, la realidad de abajo? No sé, lo que hacen estos cantautores. Pero eso no existe en México. Eso que vos decís, que no existe en México, yo creo que existe en México, porque quizás si vas a buscar ese folclore antiguo que cantan en sus lenguas, que quizás están ahí de pueblos originarios, ahí están esa sabiduría está ahí, no en el corazón roto, como decimos, en la música que acompaña las novelas de la tarde, sino hay que buscarlo en los pueblos originarios, que ustedes tienen Ustedes tienen una cultura de pueblos originarios la cultura tremenda. De ustedes, y está muy viva. Acá, por ejemplo, en esta región, al sur del continente, al originario se lo mató, se lo combatió, se lo expulsó. Y entonces ustedes, las culturas antiguas, ustedes tienen los testimonios ahí, los monumentos. Está más vivo que acá, por ejemplo. Yo creo que ahí están esos poetas. Sí, algo que he aprendido también es que hay una cierta universalidad respecto a la conclusión de las sabidurías. A raíz de estudiar o de conocer la música folclórica de Argentina, particularmente de los gauchos, me di cuenta de que llegan a una conclusión los viejos, por ejemplo, de la contemplación de la de su vida cotidiana y otras sabidurías que igual pueden brotar en un galpón de un gaucho. Como claro. Como aquí en Maya, en Quintana Roo, México, porque la sabiduría pues surge de la situación de su cotidianidad asimilada profundamente, creo. Pero acá no hay guitarras para ellos, pues. No, fue una combinación de todo, pues. O sea, sí. Yo reconozco que puede haber sabiduría en ellos, pero me gustó allá y quizá no lo he buscado aquí, pero el mainstream. Es como decimos, canciones de amor, que las reconozco también, ¿no? Que son buenas, pero que no exploran aquello otro. Te recomiendo que busques en internet la película biográfica de Facundo Cabral, que es muy interesante. No sé si será fácil de conseguir. Es una película que se tardó mucho tiempo en compilar todo, la información, para armar una biopic, una película biográfica, y si te gusta ese artista, creo que te va a gustar esa película. Y respecto a los próximos pasos musicales de Cripsis, ¿qué nos puedes contar? Pues seguimos componiendo, de hecho ya lanzamos un sencillo del próximo disco. El próximo disco se llama Premonición Distópica. Debió haber salido hace 2 años, antes de la pandemia. De hecho, si hubiera sido una premonición, ya veíamos venir lo que está pasando actualmente. Yo tengo un programa de entrevistas aquí de Metal, ¿sí? Y había hablado del inicio de una nueva era en el mundo, ¿no? Yo soy conspiranoico de cierta manera. Claro. Y somos varios. Ya se hablaba de eso. Ya se veía que iba a cambiar el mundo, no se sabía cómo, ya cambió el mundo. Ya lo vimos, yo quería escribir sobre eso y el disco se llama Premonición Distópica. Y ya tenemos la portada, y de hecho es una fila muy grande donde va la gente encaminada hacia su destrucción. Y hubiera sido una analogía muy buena de las filas que ahora se hacen para vacunarse. Pero es un tema, yo creo, muy fuerte actualmente para tomar en cuenta. Quiero que el disco se enfoque en la visión que tenemos actualmente del mundo. Claro. Con la nueva realidad, ¿no? Una premonición distópica. Sí. Lamentablemente ya no va a ser premonición, ya se va a ser realidad distópica. ¿No? Realidad distópica, totalmente. Totalmente. Un sencillo que se llama La Marabunta. Ya está en nuestro SoundCloud y seguimos componiendo canciones, yo creo, para ese nuevo. No sé si va a ser un EP o queremos nada más sacar música, ¿no? Esos son los próximos planes y participar en lo que se pueda. Aquí hay un programa de radio, hay programa de entrevistas donde queremos participar, tocar donde se pueda, pero un poco, digamos, ya no con la dinámica de antes, por la misma situación. La verdad sí, se ha complicado mucho. Y seguir componiendo, la verdad, y participar en los compilados que se pueda. Y como en el evento este de ustedes, pues también queremos. Claro. Ahí. Aportar algo. Nos decís que tenés un programa de entrevistas, contanos un poquito. Hace 2 años que, un poco más de un año que ya dejamos de estar ahí. Se llama Rabia Metal Radio. Ajá. Está por Facebook y entrevisto aquí a personas con cierto perfil, que podamos abordar entrevistas, digamos, holgadamente y cómodamente. El programa con menos tiempo dura 1 hora y media. Wow. Hay programas que duran 2 horas y media, donde entrevisto a las personas, porque el perfil de ellos es de que sean músicos, con más de 10 años de trayectoria, que sean organizadores de eventos y que hayan grabado material y que sigan vigentes tocando. O sea, no 10 años, sino vigentes. Y son gente que ha tocado con más de 3, 4 grupos, que organizan eventos, que han hecho giras. Entonces, desglosamos toda su biografía, mínimo 1 hora y media entrevistándolos, y ponemos sus canciones precisamente. Y pues es mi forma, digamos, de aportar algo al movimiento, porque sentí que hacía falta el entrevistarlos desde el punto de vista, digamos, de un músico o de un creador también, como es mi caso, porque veía que los que entrevistaban eran periodistas. Claro. Y con todo respeto, ¿no? Yo entiendo que ustedes son periodistas, comunicólogos, pero no es la misma visión que va a tener un músico al entrevistar a otro músico. Creo que sí. Es algo que se puede aportar y que realicé aquí. Creo que son como 15 entrevistas las que llevé a cabo. Ajá. Y me quedaron pendientes, yo creo, otras 10, porque a ver si lo retomamos ya que pase esto. Claro. O bueno, ya que se asiente un poco más esta situación. ¿Y tú? Falta mucho de eso hoy en la escena, no solamente en la mexicana o en la argentina, falta mucho, creo, en el mundo. Que los músicos se entrevisten a otros músicos, son otras las anécdotas que se pueden contar. ¿Y este material en dónde se puede encontrar? ¿Lo podemos buscar? El programa en Facebook. Ajá. Es una radio online, se llama 80 Radio. Ajá. Ahí hay un stream de video en vivo donde entrevisto a las personas y también pasamos la música. 80 Radio y también Rabia Metal Radio. Así se puede encontrar en Facebook las entrevistas. Antes de despedirte, quiero que me cuentes así brevemente cómo es en tu región la actividad de las bandas, si hay muchas bandas, cómo es tu región respecto a otras bandas también del género. Pues tenemos un dicho que dice: pocos pelos, pero bien peinados. Con eso ya está todo. Entonces, dicho. Sí, son las bandas, las puedes contar en el género, ¿no? Death sí, metal, claro. Con las manos, son aproximadamente, casi siempre ronda entre 10, 15 en nuestro estado. Sí. Y la verdad hacen un esfuerzo muy digno, ¿no? De hacer material profesional. En lo particular, en bandas que he participado han sido maquiladas en Europa, en Canadá, y tengo amigos que han maquilado incluso en Rusia por iniciativa de las disqueras de fuera, sí, pidiendo el material de aquí de Sonora. Creo que hay representantes muy, muy dignos, muy, muy poderosos, y algo que hay que escuchar, ¿no?, en nuestro estado. Lamentablemente las distancias entre las ciudades nos dificultan en cuestión de costos para estarnos moviendo, y son pocas las ciudades que tienen recintos en los que pudiera desenvolverse, ¿no?, adecuadamente, sí, la participación de las bandas. Entonces tenemos 4 ciudades y todas separadas por 4 horas, 5 horas de distancia. Claro. También y eso. Muy aislados. Al norte tenemos Estados Unidos, al oeste tenemos el mar, al este tenemos una sierra que no nos permite pasar a nuestro siguiente estado, tenemos que bordearla con 9 horas de diferencia. Entonces, nada más podemos ir al sur o al noroeste y nos quedan las ciudades a 10 horas más o menos de distancia. Es mucho. Entonces, sí. Hemos tocado nosotros aquí lo que se ha podido, y la muestra está ahí, los discos. Tengo también una disquera independiente, se llama Arcada. Ajá. La pueden encontrar en Facebook, donde he editado ya 6 discos de bandas de metal extremo, de, digamos, de mis amigos, ¿no? Surgió la necesidad de editar, claro, discos, en lo particular, y los editábamos los nuestros, y se los ofrecí a los demás, ¿no? Editarlos también, y como ya soy diseñador gráfico, pues nos encaminamos ya con Aviada en ese menester de, de editarle la música, y ahí pueden encontrar algo de lo que es el metal extremo de nuestro estado, del norte de México, del noroeste de México. Muy bien, buen dato. Y bueno, antes de irme también, ¿el terremoto en tu región se sintió? No llegó hasta acá, estamos muy lejos de del sur centro del país y no se sintió. Llegaron muchas lluvias nada más. Ah, muy bien. Bueno, entonces queremos agradecerte este tiempo, Víctor, para presentar a Cripsis, a Fernanda también. Esperamos verlos en el festival online y seguir buscando en las redes el material de ustedes para disfrutarlo y seguir leyendo las letras que son tan interesantes y que te hacen pensar y abrir la mente. Así que tenés este espacio para expresar lo que quieras, Víctor. Ah, pues muchas gracias. Aquí está Fernanda para despedir. Muchas gracias por la entrevista y por darnos el espacio para dar a conocer nuestra música. Y pues ya veo que muy interesante la temática. Sí. Gracias, chicos. Realmente fue un gusto conocerlos así de esta manera que nos permite la tecnología en estos tiempos de cambio. Y esperamos que les vaya bien y que puedan volver a tocar en vivo muy pronto y que sigan componiendo y sigan creando, sigan haciendo arte. Gracias, Fernanda. Gracias, Víctor. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, chicos. Nos despedimos escuchando Cripsis. nuevo capítulo de Diablo sin Música ha llegado, y con él una banda que viene desde el otro lado del planeta, que acercó Paula Andersen Press, una amiga de la casa y de quien les habla. Se trata de Minus Life, formada en Brisbane, Australia, en el año 2002, con la idea de producir música extrema que contuviera la esencia de sus influencias y a la vez que el sonido tuviera la impronta personal de sus creadores. Hoy está integrada por Scott Moss en voz, Ryan O'Connell en guitarra, Chris Gar en bajo y Travis Henderson en batería y orquestaciones. En 2004 lanzaron su primer disco de larga duración, Eternal Urban Megasite, con 8 temas que cosecharon muy buenas críticas. Su ascenso no se hizo esperar y con rapidez se transformaron en una de las más grandes bandas de metal de la ciudad, realizando giras a nivel nacional. Su estilo gustó, lo que les permitió contar con la aceptación del público y la prensa especializada. Compartió escenario con bandas tales como Arch Enemy, Slayer, The Haunted, Dark Tranquility, entre otras, además de participar en importantes festivales australianos, Metal for the Brain en 2005 y 2006, Brute Force Festival, Overcranked y Market Day en 2006 y Big Day Out en 2007. Luego de 5 años de actividad a pleno, Minus Life dejó de existir, pero como el ave fénix, resurgió de sus cenizas y en 2018 volvieron a juntarse en un show que tuvo lugar en Brisbane, ante 300 personas, colmando la capacidad del lugar. En 2019 editaron un single titulado Manipulation of the Masses, con 2 canciones, que fue presentado en vivo en el festival Dead of Winter de ese mismo año. Y también agotando localidades en 2 shows donde fue banda principal en el 2020. Acto seguido, el camino fue dedicarse a grabar y producir su segundo álbum, Contorted Reality, que está a punto de salir al mercado el próximo 1 de octubre. Hay un link de preventa disponible para quien desee reservar su disco. Este link y más info sobre la banda la pueden encontrar en sus redes sociales. En Facebook los encuentran como Minus Life, en Instagram como Minus Life Music, en YouTube como Minus Life, al igual que en Bandcamp y también en las más conocidas plataformas de música digital. Este segundo álbum será presentado en vivo en un show a realizarse el 9 de octubre en Brisbane. Contorted Reality cuenta con 8 canciones, al igual que su primer álbum, entre las que se cuentan Manipulation of the Masses, del single Adelanto, también 6 temas nuevos, y Bodies on Fire, canción del primer disco, en versión 2021. Uno de los temas nuevos, homónimo al título del disco, fue lanzado como adelanto el 30 de agosto pasado, mediante un visualizer video en YouTube donde puede verse el arte de tapa del trabajo que se estrenará muy pronto. Este adelanto da una pauta de lo que se viene, un disco que combina influencias del thrash, death, black y metal progresivo, con un acompañamiento de sonido orquestal al que se hace referencia como un elemento cinematográfico. Esto se puede apreciar en Contorted Reality, el tema adelanto, que es un viaje por las más variadas sensaciones provocadas por los cambios de ritmos, la combinación de las distintas voces, la suavidad de lo melódico en contraposición con el más explosivo death thrash, con bajadas que develan un toque progresivo, con orquestaciones y un solo de guitarra que hacen del tema una obra muy agradable a los sentidos de quienes disfrutamos del estilo. La lírica acompaña y se complementa en un todo con la composición musical. Refiere a estar en diferentes modos de conciencia, como en la vida misma, idas y vueltas, subidas y bajadas, momentos de confusión, de calma, de estabilidad al caos, llevado al extremo de pensar que es una distorsionada realidad. Para finalizar, vamos a escuchar este avance de lo que será el segundo trabajo, suena aquí en Diablo sin Música, Minus Life, y cualquier parecido con tu vida o con la mía es Contorted Reality. ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sesión del programa. En el día de hoy vamos a presentar una banda muy nueva, la que está formada, es un trío que se formó en el año 2019, o sea, hace 2 años. La banda en cuestión se llama Occulted. Atlanta, Georgia, y ahora en estos días sacarán su primer full disco, Crepitation of Plegeton se llama. En el 2019 y 2020 sacaron unos demos y bueno, ahora llegan al disco entero. La verdad que me sorprendió esta banda, ¿no? Que la escuché así buceando un poco en YouTube, escuchando nuevas cosas, pero me gustó mucho, ya que practican un death metal a la vieja escuela, pero tirando a bandas como el primer Incantation, un par de bandas más, un poco más nuevas como Flaferian, ese tipo de bandas, ¿no? De metal muy sucio, podrido, denso, una voz muy también muy gutural, pero más que nada, si les gusta el primer Incantation de los primeros dos discos, la verdad que van por ese lado. Partes medios tiempos, partes lentas, así que un death metal muy muy podrido y oscuro, diría yo. Muy buen debut esta banda, Occulted, Crepitation of Plegeton en el disco. Espero la disfruten los que les gusta más que nada ese tipo de bandas. La verdad que me gustó mucho. Hay ya un par de tracks en adelante por la web, así que escúchenlo. Nos estamos escuchando la próxima semana con alguna otra recomendación. Cuídense y nos escuchamos pronto. Bueno, una vez más se nos acabó el tiempo para nada. El tiempo vuela. Sí. Se nos acabó el programa, llegamos al final, nos quedan unos 10 metros por recorrer del episodio número 107 de Diabolus y Música y cerramos nuevamente el portal hasta dentro de 7 días, donde retomaremos con un par de entrevistas que ya tenemos programadas, agendadas. Y se vienen 2 entrevistas en el próximo, ¿no? Perdón, te acabo de decir. Sí, estoy ratificando nada más. Ah, sí. Ácido viene el tema, ¿no? La señora Eco. Ahora, aparte de tu sección, de tu tema... Viene por ahí la cosa. Vamos a hacer los caprichos de Alejandra. El bloque Eco. Mirá que tengo un par de ideas más para esas cosas, ¿eh? Después Interesante charla con la gente de Cripsis, con Fernanda, su guitarrista, y Víctor, su bajista, vocalista. Bueno, estuvo sonando también el bloque de Sandra con la banda Minus Life. Así es. Y Occulset, el presentó Sergio desde los United States, un poco de death metal ennegrecido y brutal. Banda interesante porque banda nueva haciendo sonido viejo, porque ese es el sonido que hacía Incantation en 1990 y hay una banda nueva haciendo sonidos viejos, refritando el sonido, o sea que el ciclo se cierra una vez más, como el ciclo del episodio de hoy. Para el final tenía programada una banda, pero la cambié porque vamos a escuchar... Después soy yo la que cambia las cosas al último momento. Sí, pero yo me cambio a mí mismo. Claro. A mí mismo. Entonces soy yo. No sucede nada. No sucede nada. Último momento, todo. Me mandaste la cosa. Qué bárbaro. Lo que quería escuchar era Stormtroopers of Death. S.O.D., la banda es un proyecto, en realidad empezó como, fue creado por Scott Ian de Anthrax como un proyecto paralelo a la banda en un momento donde no estaban haciendo nada en el estudio de grabación y él quería canalizar sus ideas crossovers de thrash heavy con la música que él escuchaba, el hardcore y el punk, y nada más que llamó a sus amigotes de Anthrax, ¿no? Scott Ian, Dan Liker en el bajo, Charlie Benante en la batería, y llamaron a un gordito amigo, Billy. Lo conocían, se llama Scott, pero le era conocido como Billy, ¿no? Le preguntaron si no quería cantar en una banda hardcore. Él cantaba en una banda hardcore también y tocaba el bajo. Hizo una prueba para cantar y lo irónico, lo interesante o lo anecdótico es que la prueba de voz que hizo fue haciendo el tema Speak English or Die, y la prueba es lo que quedó en el disco. Igual es un disco que se grabó en 30 minutos, no pasa nada, era como un chiste, pero ese chiste fue como piedra basal, fundamental, en la que muchos usaron como mojón, como kilómetro cero. A partir de ahora salieron haciendo miles de bandas, el crossover que hacía S.O.D., que nada más era una banda para joder, con letras ácidas, que incluso... habían creado un personaje, el Sergeant D, era un sargento que muchos quizás no entendieron el humor ácido de Scott Ian, era como un cómics, y entonces enseguida lo apuntaron y lo tildaron de nacionalista, un poquito medio difícil. Tema medio caliente es en estos momentos acá, en este país, en esta ciudad. Lo bueno, lo lindo, bueno, el hardcore era un poco, era poco ortodoxo, o sea, era diferente, porque mezclaban y realmente estaban creando algo nuevo. Lo loco es que la banda, como ya te decía, era un proyecto que simplemente grabó un álbum. Y no solían presentarse mucho porque era un proyecto paralelo. Ellos, su banda era Anthrax. El álbum que estaban terminando de grabar era Spreading the Disease. Y sacan el primer trabajo en 1985. Y en una reunión de la banda, en el año 92, hacen una presentación. Y de esa presentación graban el registro de eso. Es un álbum en vivo y también es un video, un live. Se llama Live at Budokan. pero está grabado en Nueva York, o sea, no es que se fueron a Budokan a grabarlo, claro. Es como una sátira o una en broma, una broma, o una parodia también, porque había un, no me acuerdo la banda ahora, que Dream Theater tiene un live at Budokan. Sí, pero no existía Dream Theater. Por eso. Este, y bastante lejos están de lo que hace Dream Theater. No, el álbum en directo, ellos, para esa presentación, las dos bandas soporte fueron Agnostic Front y Morbid Angel. Uf. Así que con eso más o menos te puedes dar una idea de cómo viene. Pero bueno, el título del álbum que estaban parodiando, porque en realidad es una parodia, es de la banda Cheap Trick. Tienen un álbum que se llama At Budokan, entonces ellos se pusieron Live At Budokan como un chiste a eso, bueno, en fin, humor. Pero nada, se nos acabó el tiempo y nos vamos rapidísimo corriendo con, mientras tanto está sonando SOD en tres temas en vivo, los temas Chromatic Death, Fist Bunching Mania y el himno United Force. Con esto nos despedimos hasta el próximo viernes. Chao, bye, no hay más tiempo. Chau, adiós, chau.